Hola de nuevo, compañeros. Aquí estamos una vez más en Electrodos, el programa de electro en español que se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. Estamos este ratito con vosotros, con chat en la página para hablar, con posibilidad de enchufar la webcam para vernos las caras y además, si queréis contactar con nosotros, tenemos dirección de email, que es el electrodosconca@hotmail.com. También tenemos SoundCloud y tenemos Mixcloud. El programa de hoy lo hemos dedicado a la fiesta de Electro y Tecno Electro Frequencies en su segunda edición, que se celebró en Madrid precisamente antes de ayer, este sábado 23 de noviembre, para que luego digan que el electro está parado en este país. Ya hicimos un programa dedicado a la pasada edición, donde tuvimos el privilegio de estar allí haciendo una sesión, pero la calidad de productores y DJs de esta se merece su mención. Allí estuvieron los organizadores como Luis Miguel Espinosa, Meca o Negocios Man, junto a DJs y productores consagrados como Groove, DJ F, aka Ideograma, Weapons of Mass Destruction, Break Group o la inigualable Missy Karma. Para empezar la selección de hoy, empezaré por DJ F, aka Ideograma, y su canción Medusa Moon, perteneciente al EP Geographic Ascending, que salió en el sello Frigio Records el pasado agosto de este año. Ideograma es Flavio Martín, un productor de Madrid que empezó como DJ ya en el 92, que ha sido residente de numerosas salas en Madrid y que ha editado en sellos tan importantes como Semántica Records o Frigio Records. Ya hemos puesto este track en alguna otra ocasión, pero merece la pena repetir, disfrutad con Ideograma y su Medusa Moon. We'll be right back. Y después del Medusa Moon sonaba el Nightlife de Groove, perteneciente a la compilación Electrodomésticos 2, que salió en el sello Fundamental Records en el año 2010. Groove es Roberto Gemelín, un productor y DJ de los más activos en Madrid, que le ha dado a todos los palos, como el techno o el disco, este último bajo el seudónimo de Robert Calvin, por el que se ganó fama internacional cuando editó en el sello de Tiga, aunque en el electro se le conoce por haber colaborado con Alex Stark o Split. Actualmente es DJ residente de las fiestas Femur en Madrid. Y a continuación os voy a poner a uno de los organizadores del Electro Frequencies, a todo un veterano en este programa, es Negocios Man y su Virus Detectado, que salió en la compilación de varios artistas Advanced Funk Volumen 2 en Vinalog Production el pasado año. Negocios Man es también conocido en el hip hop bajo el nombre de DJ Sey Roberto Rey, productor de Madrid, gran DJ que lleva en activo desde el año 97, integrante del grupo de hip hop Margen de Error, gran activista del electro en Madrid y que también ha colaborado con nuestro programa gracias a los sets que nos ha mandado. Disfrutar con este clásico ya de Negocios Man y su Virus Detectado. so from me and Bill. Are you ready? Let me live. This is a moment. Welcome to the rock by computer from future. Future. Future. Future. Skyline City. Me and Bill. Y esto que estábamos escuchando era Break Groove y su Skyline City, que está autoeditado y nos lo ha pasado el productor para que lo podáis aquí disfrutar en este programa. Break Groove es un productor de Madrid con una trayectoria muy larga, que llevan activo desde finales de los 80, y aunque no haya sacado nada en algún sello, sí que se ha hecho un montón de directos, que es donde se ha centrado. Y a continuación os voy a poner a otro de los organizadores de la Electro Frequencies y también otro veterano del programa, es Mecha y su Machine Control, que salió en el álbum Mutant World 302680 este año en el sello Legal Assay de Seifert. Mecha es un productor de electro y techno de Puerto Llano, infinitamente prolífico en sus producciones, no para de sacar tracks, fundador del sello Bandcamp y que lleva mucho tiempo en activo. Sus lives son brutales y su estilo es muy característico. Y flipad con esto de Mecha Machine Control. We'll be right back. Pedazo de track, también era de Mecca, era el Kyberian, de, también perteneciente al álbum Mutual World 302680, y como habéis podido observar y escuchar, esta canción era una joyita, como a lo que nos tiene Mecca acostumbrados. Esta vez Mecca no pudo hacer el live que tenía previsto para el evento, pero se merece una mención en el programa, ya que es uno de los tres pilares de Electrofrequencies. Y a continuación os voy a poner a otro madrileño, Weapons of Mass Destruction y su Heavy Kitten, del álbum Forces of Nature, que acaba de salir, como quien dice, el pasado 12 de este mes de noviembre en su Bandcamp. Espero que os guste Weapons of Mass Destruction, Heavy Kitten. We'll be right back. Y hasta aquí la selección de hoy. El DJ set es de Weapons of Mass Destruction y es exactamente el que hizo en la fiesta. Y la potencia que tiene este set la vais a ver, así que preparaos a bailar en vuestras casas como lo hicimos nosotros antes de ayer, sesionaca de Weapons of Mass Destruction. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. and make it yours to keep. Be the one in control. It's time to step into the role. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado, como nosotros disfrutamos esta fiesta de Electro Frequencies, que apuesta por este estilo y que ayuda ahí al movimiento del electro. Y desde aquí doy las gracias a los organizadores, a Negocios, a Meca por la amistad y el musicón, a DJs como Weapons of Mass Destruction o nuestra amiga Missy Karma, y en especial doy las gracias a Luis Miguel Espinosa por su gran dedicación y por su enorme ilusión. Y bueno, nosotros nos vamos y nos vemos la próxima semana, como siempre aquí, los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. Hasta la próxima, chicos. Chao. We'll be right back.